en México. ¿En qué se han convertido las agencias de delitos sexuales en la capital del país? En esta crónica de un recorrido por las agencias del norte de la ciudad, se denuncia cómo en muchas de estas oficinas se deja libres a los agresores sexuales, dan un trato frío, no hay contención ni privacidad y se niega el servicio a las víctimas. A continuación nos informa Gabriela Godínez con información de Hazel Zamora y Montserrat Antúnez. Por ley, las agencias de delitos sexuales en la capital del país están obligadas a dar a las víctimas un trato digno, respetuoso y sensible, dadas las circunstancias por las que atraviesan, a darles asesoría jurídica y atención médica y psicológica, un escenario digno impulsado por el movimiento feminista durante los años de lucha, pero que hoy, ante la realidad, obliga a preguntarse en qué se convirtió el sueño. En un día común en las agencias, mujeres sostienen en sus manos los arrugados papeles de su denuncia y reclaman que dejaron libre a su agresor sexual. Una abuela y su nieta de 7 años, quien vivió un delito sexual, reciben un trato frío y esperan ser atendidas. Otra joven lleva cerca de 6 horas en las instalaciones. No hay contención ni privacidad, solo tensión, llanto contenido, frías instrucciones y horas, días quizá de trámites. La primera agencia se instaló en la capital en 1989, luego de que 19 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violación por escoltas del entonces subprocurador de narcóticos de la Procuraduría General de la República, Javier Coello Trejo. Los hechos motivaron reformas al Código Penal Federal y el aumento de las sanciones por delitos sexuales. Todo esto impulsado por el movimiento feminista, periodistas, académicas y defensoras. Hoy en la Ciudad de México funcionan 6 agencias especializadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Iztapalapa y 2 en Cuauhtémoc, regidas bajo el Acuerdo 2005 que emitió la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 2005 para la atención a víctimas. El proceso de denuncia le toma a la víctima un día completo, así lo corroboró CIMAC Noticias durante un recorrido por las agencias de delitos sexuales 1 y 6, ubicadas en la delegación Cuauhtémoc, al norte de la ciudad. En la agencia 1, una mujer de 17 años dijo que había iniciado su denuncia a las 11 de la mañana, pero le habían dicho que esta finalizaría hasta las 10 de la noche. Procedía de Coajimalpa, al poniente de la Ciudad de México, en donde fue víctima de violación y al llegar, el Ministerio Público la cuestionó porque, según él, tenía aliento alcohólico y concluyó que ese era el motivo del ataque. La perito en psicología de la Agencia de Delitos Sexuales explicó que el primer paso de la denuncia es la valoración psicológica. Por cuestiones de seguridad, se distorsionó la voz del perito. A continuación, sus declaraciones. Las atendemos nosotros primero, que somos orientadoras jurídicas. Ya escuchamos una breve explicación de lo que sucede. Después se pasa con una valoración psicológica. Esta valoración psicológica dura aproximadamente 2 horas a 3 horas. Hay chicas que se han tardado hasta 4 o 5 horas. Después de que pasan con el psicólogo, se pasa a una valoración médica. Si es solo un acoso sexual, no se pide la valoración médica. Ya cuando es violación que la usuaria refiere, penetró vaginalmente, pues ya les solicita un examen, puede ser ginecológico. Lo importante es cuando se trata de violaciones, la verdad es que aquí se portan muy, muy malos. El segundo paso es la investigación policial. Pasa con policía de investigación. En algunos casos van a ser recorridos al lugar de los hechos para ver si hay cámaras. Se solicitan las cámaras al C4 y se integran pues ya a la carpeta. Hay veces que las chicas conocen al agresor, ellas se integran y aportan un retrato del sujeto. Si no saben quién es, se mandan a hacer un retrato hablado. La perito aseguró que si la víctima es menor de edad, la agencia cuenta con áreas lúdicas para que estén más confortables. Aseguró que con ellos hay un trato diferente. Y también tenemos un área lúdica, que esto es para cuando vienen menores. Desafortunadamente también vienen muchos niñitos a denunciar. Entonces, para que a los niños no se les haga tan tedioso la espera, tenemos un área lúdica. Pero la abuela de la niña de 7 años, víctima de un delito sexual, dijo que llevaba más de una hora de espera y nadie trasladó a la niña a dicho lugar. El reglamento 2005 indica que todo proceso judicial se tiene que realizar en áreas exclusivas y privadas, con personal del mismo sexo que la víctima. La abuela y su nieta hicieron la denuncia frente a las personas que esperaban y solo les dieron 2 documentos que explican sus derechos como víctimas. Irregularidades como estas ya han sido denunciadas. En el año 2000, cerca de 20 grupos civiles como las Defensoras Populares y el Grupo de Información en Reproducción elegida GIRE presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos local una queja por 3 casos en que las agencias no cumplían su función. No había manuales operativos ni personal capacitado. Faltaban médicos y psicólogas o se les negaban el servicio a las víctimas y recibían malos tratos. La comisión emitió la recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Distrito Federal por servicio ineficiente y esta la aceptó parcialmente. Mejoró la infraestructura, el mobiliario, elaboró manuales operativos y capacitó a su personal. Se tomó por cumplida en 2005. En junio de ese año se publicó el acuerdo en la Gaceta Oficial. Hoy la evidencia revela que el acuerdo quedó solo en eso. Finalizando el proceso en las agencias, las víctimas son dejadas a su suerte. Según el acuerdo para recibir tratamiento integral, estudios, interrupción del embarazo y terapia psicológica, se les refiere al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales y a la Clínica Especializada Condesa. Se hace nuestra clínica de interrupción. Sí, pero son varios requisitos que marcan la ley para interrumpir el embarazo. Cuando es producto de una violación, que tiene que acreditar la violación, que el tipo de gestación sea acorde con el tipo de violación. Por ejemplo, una violación fue hace 2 meses y tiene 4 meses de gestación, pues no se puede, ¿no? O la violación fue hace 4 meses y tiene 2 meses de embarazo, pues no. Una mujer de aproximadamente 35 años, que horas antes en la Agencia 6, denunció con otras mujeres ser víctima de violación por el mismo agresor, el cual fue liberado por falta de pruebas, aseguró que no podía ir porque tiene que trabajar para mantener a sus hijos. Les entregó un oficio a las comunidades para que acudan a la clínica de Condesa y al Centro de Terapia de Acudir a Víctimas. Ajá. Si ellas quieren acudir, están en todo su derecho. Nosotros no podemos obligarlos también a que vayan. Pues así se les hace mención de la importancia del CTA y de la clínica Condesa, porque pues aquí vas a evitar enfermedades y un embarazo no deseado. ¿Eh? Se les hace saber si ellas acuden o no, es su voluntad y se respeta. Desde México para el informativo Voces Nuestras, con información de Geisel Zamora y Montserrat Antunes, informó Gabriela Godínez, Radio CIMAC.